La situación que desde hace bastante tiempo se está viviendo en el ex sanatorio EMSA, ahí en la calle Juan B. Justo, a raíz de problemas económicos y financieros, la posibilidad del cierre, idas y vueltas todo el tiempo de supuestamente, y cuando parecía que iba a tener esto una solución de fondo y definitiva, que era la expropiación del sanatorio. Esta semana en la Cámara de Senadores Nacional, en la Cámara Alta del Parlamento Nacional, finalmente no se le pudo dar la media sanción que necesitaba para llegar a esa expropiación. Sobre este tema y sobre la realidad que hoy están viviendo trabajadores y trabajadoras, es que estamos en comunicación con Martín Palacios, el ex trabajador de EMSA. Martín, buen día, gracias por la comunicación, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, bien, nosotros muy bien acá. Bueno, primero que nada consultarte acerca de cómo vivieron ustedes la fallida sesión en Senadores esta semana, que finalmente no se le pudo dar la media sanción a la ley de expropiación del sanatorio. Mira, nosotros lo vivimos con un pequeño sabor amargo, y te explico por qué. Porque según el reglamento de la Cámara de Senadores, cuando se hace una moción sobre tala, que es urgente, se necesitan 2/3 de los votos para poder ser aprobado el tema. Si no se aprobaba, se corre el riesgo, según la Constitución Nacional, de que la ley no se pueda volver a tratar en el mismo periodo. Entonces lo que se hizo fue sacarla de la moción cuando se ve que no se logran los 2/3, y se lo deja para el trámite ordinario, que es pasar los 7 días del tratamiento en comisiones, para poder sesionarlo con la mayoría, para que pueda ser aprobado con la mayoría. No es lo mismo el 2/3 de 72 a la mitad, que son 37, claro, que se necesitarían para poder ser aprobado. Claro. Entonces, el sabor amargo que te queda es que, tenés que esperar 2 meses más, 1 mes y medio más, hasta la próxima reunión que tengan los senadores. Claro. Que como calendario normal y habitual de los estamentos, las instituciones públicas, sabemos que ahora se toman receso, licencias, más que estamos en un año electoral, hasta el 9 de agosto que no hay un espacio, después por ahí puede ser que se reúnan una semana antes o se reúnan una semana después, o imagínate que la última sesión fue el 27 de mayo y la siguiente fue el 15 de julio. Claro, casi. No se reúne tampoco habitualmente todos los miércoles. Claro. Entonces, ese es el sabor amargo que te queda, uh-huh, de que hoy podríamos estar hablando de estar yendo a casa de Rosario, pidiendo hablar con el jefe de gabinete para que instrumente el decreto de aplicación de, uh-huh, la ley, designando al expropiante, y no lo podemos hacer todavía. Uh-huh. Martín, ¿ustedes tuvieron posibilidad de dialogar con el senador Linares? ¿Cuál es la porque hay mucha información dando vueltas, afirmaciones, desmentidas. Concretamente, ¿qué es lo que dijo y lo que hizo el senador Jaime Linares que no posibilitó el tratamiento del expediente? Mira, sí me traen consideraciones políticas porque no podemos hacerlas, si no estaríamos partidizando algo. La explicación que se nos dio de boca del senador Linares es que él se abstuvo. Claro. Yo, desde el punto de vista del trabajador expectante de una expropiación, puedo llegar a decirte que una abstención, un voto negativo, para mí es lo mismo. Claro, en este punto tiene el mismo efecto la abstención que el voto en contra. Claro. No es lo mismo, por ahí no es lo mismo electoralmente, por ahí no es lo mismo que votar en blanco porque le resta los porcentajes, se lo lleva a la mayoría, pero mira, es como un voto anulado. No, para mí es negativo. Consideraciones mías, te repito. Claro. Pero bueno, como te dije al principio, fue una batalla que se perdió en lo inmediato, pero a lo largo calculamos que este conflicto se va a solucionar, y se soluciona en manos del Estado. ¿Se viene alguna posibilidad? No hay otra forma. Decime. Sí, se escuchó en el día de ayer hablar a Gustavo Pulti acerca de de este tema, haciendo declaraciones, metiéndolo en el plano político, hablando mal del PRO y de Vilma Barajiola como principal candidata de ese espacio. Y también se llegó a la información de que Fernando Alí, titular del PAMI Mar del Plata, pidió una reunión con Gustavo Pulti para ver si podían agilizar un poco el tema. ¿Ustedes tuvieron un tipo de contacto tanto con Alí como con Pulti en las últimas horas? Mirá, nosotros somos parte de los que fuimos a Buenos Aires a ver cómo estaba el tratamiento. Volvimos ayer, así que lamentablemente no tuve conocimiento de las declaraciones de Pulti. Uh-huh. Sí tengo en conocimiento de la carta que se publicó, porque me lo comentaron hace un rato unos compañeros, de la carta que publicó Alí solicitando la entrevista a Pulti. Me parece muy bien. O sea, todo lo que se pueda hacer institucionalmente suma. Uh-huh. Y estamos abiertos. O sea, yo te voy a decir esto. Barajiola en su momento pidió en el Consejo, a través de la banca 25, se hizo una resolución donde se iba a pedir a sus correligionarios, a sus compañeros en el Senado, en el Estado, que acompañen la medida. Lo acompañaron. Uh-huh. ¿Ah? O sea, sí. El PRO, a ver, ella habló de los radicales y los radicales lo acompañaron. De hecho, en la Cámara de Senadores, los radicales acompañaron. Teníamos a Val Medina, presidente de la Comisión del Frente para la Victoria, y teníamos al lado a Alfredo Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, y es radical. Uh-huh. Sí, había... Había... Es más, Margarita Esterice y todo el grupo de acá, Alofaría, Laceretti, se comprometieron y en diputados dieron su apoyo. El diputado votó en contra, la coalición cívica, y se abstuvo el PRO. Claro. Después se votaron 185 votos a favor. Claro. Sobre un total de 257 y 50 que estuvieron ausentes aproximadamente. Entonces, vos dabas por descontado que en una Cámara como la de Senadores, que son 72 voluntades, se podía ayudar, y bueno, no se pudo. Uh-huh. No se pudo en lo inmediato. Claro. Pero sí se va a poder. O sea, esa es la parte buena. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, una más, tenemos que esperar, pero lo vamos a lograr. Uh-huh. Sí. Y mientras tanto, digo, Martín, ¿se hace difícil pasar todo este tiempo, esta incertidumbre? Porque, digo, son muchos trabajadores, mira, muchas familias. Yo desde el 11 de febrero estoy buscando trabajo. Claro. Tengo 41 años. Lamentablemente no tengo estudios terciarios. ¿Bien? Y todos los trabajos que tuve, todos los trabajos en las entrevistas, que fueron muy pocas, pero las entrevistas que tuve, todos me dijeron lo mismo. Está sobrecalificado. Entonces te da un sabor más amargo todavía. Claro. Porque le sacás cosas a tu currículum y todavía seguís sobrecalificado. Entonces no entendés. Si tenés un título universitario, seguramente te falta. Y si tenés otro, estás sobrecalificado. Entonces, por H o por B, después vos vas a llegás a tu casa, ves a tu familia, ves a tus hijos. Yo tengo una nena nueva, un nenito de 3, escuela primaria y jardín de infantes, y los ves y no sabes qué decirle. Claro. Tengo la suerte de que mi esposa trabaja y mi suegra nos ayuda. Pero aquellas familias que son, que los dos trabajaban en el sanatorio, ¿cómo hacen? Claro. El Estado nos ayuda a través de un subsidio, a través de una bolsa de alimentos, nos intenta ayudar. No, o sea, no se llegan a cubrir las necesidades básicas tampoco, pero se hace, o sea, se puede llegar a hacer, pero no sabemos cómo hacer. O sea, uh-huh. Yo te vuelvo a repetir, a nosotros nos gustaría estar hablando hoy con jefe de gabinete diciéndole o pidiéndole de que reglamenten la ley, que fue aprobada, que la publiquen, que la reglamenten y le den, designen al expropiante. Pero bueno, hoy no se pudo hacer, dentro de un mes seguramente. Uh-huh, uh-huh. Tenemos que pasar 30 días más, pasamos cerca de 400, 10 meses, si pasamos 120 días, 180 días. 30 se hace difícil, pero lo vamos a pasar. Martín, ¿cuánto tiempo trabajaste en el EMSA y qué era lo que hacías? Yo trabajé desde que se abrió, desde el 4 de mayo del 2005. Empecé por como administrativo de facturación, habré estado un mes, me pasaron a compra, de compra pasé a contaduría, de contaduría en la época que estaba York como director administrativo, trabajé, gracias a Dios, me dio mucho conocimiento y trabajé codo a codo con él, y dos años antes de que él falleciera, me pasó a la parte de diagnóstico por imágenes, a la parte administrativa. Así que tengo un conocimiento amplio de lo que es el funcionamiento del sanatorio. Martín, ¿cuándo pensaste que las cosas empezaron a funcionar mal, digamos? ¿Cuándo viste que todo iba mal encaminado y que todo podía llegar a derivar en lo que fue? ¿Consideraciones propias? Sí. Consideraciones propias, porque no te hablo por la mano, por el resto. No, de tu lado, de tantos años laburando ahí dentro del EMSA. Desde mi punto de vista, las cosas empezaron a ir mal desde que asumió el director administrativo que lo sucedió a York, que es este muchacho Palo de Francesco. De hecho, yo tuve roces con él y sé que no es muy querido por él, y yo tampoco me caía muy simpático. Mejor dicho, él no me caía muy simpático. Pero bueno. A mí me bajaron el sueldo argumentando de que yo no hacía, porque mi recibo de sueldo tenía uno que era adicional de tareas, y sin embargo, por una tarea que me sacaron, me lo sacaron completo y hacía 20 tareas adicionales más. Claro. Y yo lo seguía haciendo, porque la verdad que mis compañeros lo merecían y la salud de los pacientes lo merecen. Sí, Martín. Te doy un ejemplo. Sí, claro. Él se fue con todos, o sea, con una amplia gama de empleados, con una cantidad de empleados grande. También se despidió gente sin causa, y bueno, lamentablemente es la decisión, o sea, estás inmerso en un mercado laboral donde el empresario, con su decisión, hace lo que le parece, y vos lamentablemente tenés que acatar la orden. Claro, pero en el medio está la realidad de un montón de familias y la salud de mucha gente, digo, estas lógicas empresarias. Bueno, pero de ese lado es por donde se agarran. ¿Me explico? Sí. O sea, consideraciones mías, de ese lado se agarran. Porque yo podría haber planteado un problema judicial, etcétera, etcétera, porque tenía las de ganar. Pero yo me quedaba sin trabajo, mis hijos, esta situación lo hubiese vivido antes, y con lo negativo que queda que vos le hagas un juicio a tu empleador, más en Mar del Plata, que es una ciudad grande, pero chica al mismo tiempo, donde todos se conocen con todo, te complica. Sí. Sí. Entonces se juega con tus necesidades, las necesidades de los pacientes. O imagínate que a los pacientes se les dijo de un día para el otro que esto cerraba. Claro. Nosotros nos enteramos de un día para el otro que esto se cerraba. De repente los médicos se fueron, ellos se fueron, la dirección se fue corriendo por una esquina. ¿Y qué hacíamos? Quedamos solos. Por el otro lado decíamos, nosotros estamos acá, el sanatorio no cerró, no lo tomamos, y veías que te decían que el sanatorio estaba tomado, que hacíamos problemas, etcétera, etcétera. Fuimos a ver al juez, porque tuve la suerte de que mis compañeros me designaron como representante de ellos ante el juicio, ante el concurso, y ahora ante la quiebra. Vos ves el expediente, y en el expediente hasta el propio síndico dice que el sanatorio había sido tomado. Claro. Y el sanatorio no fue tomado, nunca fue tomado. Podían entrar y salir toda la gente que quisiera. Entonces vos decís, ¿cómo es la onda? ¿Entendés? Hablando mal y pronto, disculpen por la expresión, pero se cagaron las 348 personas que laburaban acá. Sí. Sí, sí, eso... Así como eso, en todos los pacientes también, en los que había, y no les importó colapsar el sistema de salud público-privado existente, porque al mismo tiempo tenías el otro conflicto, con la clínica, con el sanatorio Belgrano. Claro. Sí. Claro. Sí. Hablando empresarialmente y desde mi punto de vista, mi opinión. Martín, nada, te queremos agradecer muchísimo el contacto, ha quedado todo clarísimo, digo, si algo que ha quedado en evidencia y muy muy claro en todo este tiempo que llevan ustedes denunciando la situación, es una vez más que los trabajadores tienen y tenían la razón desde el primer momento, cuando empezaban a advertir que había cosas que no funcionaban bien, y con todo lo que hemos visto en este proceso desde esta caída estrepitosa de la atención y cómo quedó el sanatorio hasta hoy en día, y esperemos que rápidamente, como vos nos decías, de aquí a un mes podamos estar dando la noticia de que finalmente en la Cámara de Senadores se dio la media sanción y que EMSA pase a formar parte del patrimonio público estatal y que vuelva a dar el servicio que estaba brindando, incluso mejor. Por intermedio tuyo le queremos mandar un abrazo a todos tus compañeros y compañeras, esperando que la próxima vez que hablemos sea para hablar de que finalmente el EMSA vuelve a funcionar debidamente. Ariel, ¿no? Sí. Mira, Ariel, seguramente la próxima vez que hablemos vamos a estar todos unidos por una sombrita, tanto empleados como pacientes, futuros pacientes y ciudadanos de Mar del Plata, en un nuevo emprendimiento, esta vez sea a través de un ente estatal, brindándole soluciones a la sociedad y brindando soluciones a nosotros, porque en realidad también partamos de esta base. Brindando la solución de salud a la ciudad, nosotros recuperamos nuestra fuente de trabajo. Claro. Nosotros vamos a hacer una consecuencia. Y el Estado está presente, porque el Estado tomó el toro por las astas y mandó el proyecto. Y te hablo de Estado, no de gobierno. Uh-huh. Estado. Son dos cosas distintas. Uh-huh. Martín, muchísimas gracias. Que tengas un muy buen día. Por favor. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.